Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha, marcha? Berriozar y Ratia te trae la marcha que necesitas. ¡Marcha! De 21 a 22 horas, Álvaro DJ te pincha toda la música de baile, desde el dance hasta la música pachanga. De 22 a 23 horas, uno de los programas punteros en las emisoras de radio, Referencia Dance con Julián Gómez. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ con DJs locales, nacionales e internacionales. Los viernes, a partir de las 21 horas, baila al ritmo que te pone Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Repetición los fines de semana a partir de las 21 horas. Aquí comienza DJ In Session FM. Dance, house, techno, progressive, pachanga, toda la música de baile de manos de Álvaro DJ. 21, 22 horas, DJ In Session FM. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches desde la sintonía de Berriozar y Ratia, sintonía 100.8 FM. Estamos a viernes 13 de octubre del 2017, 21 horas 2 minutos. Aquí comienza una nueva edición de DJ In Session FM. Estamos contigo cada viernes en riguroso directo, fin de semana en redifusión, en tu programa de música de baile. Pinchándote toda la música dance, house, techno, progressive, pachanga, toda la música que te hace bailar durante estos próximos 60 minutos. Hey, de 21 a 22 horas, Álvaro DJ en DJ In Session FM. A partir de las 22 horas y hasta las 23, Referencia Dance con Julián Gómez. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ, una sesión con un DJ local, nacional o internacional. Por cierto, si tienes alguna sesión propia y quieres que suene a través de la 100.8 FM, no tienes más que mandárnosla. Sí, sí, a través del correo c7producciones@hotmail.com, el 7 con número, c7producciones@hotmail.com, en formato audio. Oye, ¿qué te parece si abrimos la puerta de la discoteca de la 100.8 FM para que puedas entrar gratuitamente y solo con subir el volumen poder disfrutar de temas como los que te vamos a pinchar esta noche? Entre ellos, Gabri Ponte y el Showdown. También Krenda con Shalala o Contras y Joan Coloba con su La Luna. Por cierto, ¿tú dónde vas a escuchar, disfrutar y bailar con el programa de DJ In Session FM de esta noche? Tal vez en la cocina, tal vez en la habitación, tal vez en el salón o en plena calle, con los cascos sintonizando la 100.8 FM y poniendo el volumen a todo trapo para que la gente que está a tu alrededor también lo pueda escuchar. Berriozar y Ratia 100.8 FM. Esto es DJ In Session FM, cada viernes directo, cada fin de semana redifusión para ti. Oye, todo ya está preparado. Un servidor, Álvaro DJ, en la cabina de la 100.8 FM, en la cabina de Berriozar y Ratia. Preparado, por supuesto, para hacerte bailar, para hacerte disfrutar, para que pases unos 60 minutos auténticos. ¿Y qué te parece si soltamos ya el primer temazo de la noche? Lo vamos a hacer nada más y nada menos que con DJ Laila y Didi. Un auténtico temazo que, lo dicho, nos llega desde el plato number one. El tema Burn to Fly. Con él arrancamos una nueva edición de DJ In Session FM. Contigo, Álvaro DJ en cabina, pinchándote lo mejor de la música de baile. You are the reason. Why am I in prison? You know the reason. Let my heart beat, beat. Let my soul breathe, breathe. Let my wings fly high. Let me touch the sky. Let my heart beat, beat. Let my soul breathe, breathe. Let my wings fly high. Let me touch the sky. No, you can't take. Auténtico temazo para abrir la noche de hoy en DJ In Session FM, la sintonía de la 100.8. De manos de DJ Laila y Ole Ole con este Born to Fly. Sí, sí, también se me olvidó anteriormente comentarte que también está Ole Ole junto a DJ Laila y, por supuesto, Didi en este auténtico temazo para abrir la noche. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con más cositas, con más música? Porque esto no ha hecho más que comenzar. Nos vamos con el I Like Fiesta de Casiloba. De fiesta, claro que sí, estamos de fiesta cada viernes riguroso, directo cada fin de semana en redifusión. El día en Sesión FM, ¿qué más fiesta que esta, eh? ¡Casi nada! ¡I like fiesta! Vámonos con Andreas y DJ Bones. Nos vamos con su Machery, conocido por todos y todas. Je veux t'en sourire et je te prie, ma jolie, ma jolie, ma jolie, je veux parler avec toi, ma jolie. Un, deux, trois, quatre, deux semaines ont passé et j'oublie tes yeux. Temas que tiene un ritmito bastante especial, como puedes comprobar, y que la temporada pasada, por supuesto, también estuvo sonando en DJ Session FM, así que no es nuevo, ¿eh? Lleva un tiempito ya en la sintonía de la 100.8, en la sintonía de DJ Session FM. Machery, Andreas y DJ Bones. ¿Qué tal llevas el principio de la noche? Espero que ya estés disfrutando. Espero que ya se te vaya cayendo un poquito el sudor por el cuerpo, porque seguramente que estás bailando y disfrutando auténticos temazos. Cambiamos de estilo, nos vamos con Tom Boxer y Morena y el clásico Balance. Down. en Sesión FM. Trabajando. Sonando para todos ustedes. Es de You Love, de manos de Nicole Erzinger. Nos queda bastante noche, nos queda Ina, nos queda Crenda, nos queda Proyecto FM, nos queda Luis Fonsi, nos queda mucho por pincharte. Esto, lo último de Nicole Erzinger, esto se llama Your Love. Nos vamos con otra cosita, nos vamos con una señorita. Nos vamos con Angie Sabranca. ¿Qué te dice eso de papi? Yo te digo otra cosita, yo te digo mami. Ahí está sonando para ti, Angie Sabranca. Sube el volumen porque esto es un auténtico pelotazo. Te lo dice Álvaro DJ. Y es para ti, para tus oídos, para que lo bailes, lo disfrutes al ritmo de Digging Session FM. Ay, papi, mi Peugeot, esta noche me seguro, con você quiero danzar. Ay, papi, mi Peugeot, esta noche me seguro, con você quiero danzar. Ay, papi, mi Peugeot, esta noche me seguro, con você quiero danzar. Esta noche me segura, o con você quiero danzar. Ay, papi. Whip it. Abuela. Es lo que suena ahora mismito. Y es de manos de el señor Morris. Oye, ¿qué te parece si ahora nos vamos con una mujer que lleva ya un montón de años en esto de la música, que le gusta la música dance y que pues llegó con un auténtico temazo como es el auténtico temazo Heaven? Pero ahora aquí en DJ Session FM te vamos a poner el tema en formato remix. ¡Ey, Gina! Esto se hace llamar Heaven. Auténtico temazo para esta mujer, pero un poquito más chunda chunda. My prey, but we're not. strong? Is it black or white? Is it red or blue? Doesn't matter now. Clasicazos que por supuesto también tienen cabida a través de la 100.8, que también tienen cabida en DJ Session FM, tu programa de música de baile de Berriozar y Ratia. La emisora más joven, la emisora que los viernes se convierte en tu discoteca particular. Don't Blame My Heart, de manos de ella, de manos de quién sino, DJ Laila. Auténtico pelotazo para escuchar a estas horas de la noche, viernes riguroso directo, fin de semana redifusión. ¿Y qué te parece si ahora nos vamos con Krenda y su Shalalala? ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Afirmativo? Pues venga, vámonos. Pinchamos desde el plato number 2, Shalalala, de manos de Krenda, que suena así, suena a fin de semana. El que me atrapa y me envuelve en tus redes, donde tú desapareces. Yo no puedo seguir fingiendo que para mí solo eres un amigo, cuando pienso que estás con otra. Eso a mí me destroza, me destroza, me devora, me vuelve absolutamente loca. Solo pensar que puedes estar con otra. Eran tus besos los que a mí me dominan. Será tu boca, ella es mi medicina. Será tu cuerpo. Yeah.

Aquí estamos de vuelta después de la publi con este auténtico temazo de manos de Gabri Ponte. El tema se hace llamar Showdown, pero no es el Showdown habitual, sino que es el remix de este auténtico temazo que hizo en su día el señor Gabri Ponte. Nos queda poquito para cerrar una nueva edición de Dean Session FM, la edición de viernes 13 de octubre, sábado 14, domingo 15 del 10 del 2017. Pero lo dicho, tres temitas y vamos a ir con el primero de ellos. Nos vamos a ir con Proyecto FM and Romy, que viene con el Deep Stretch Emotion. Y así suena. Tema veraniego que también suena en este principio de otoño. Proyecto FM de Romy, esto se hace llamar Deep Emotion. Tema que seguro que lo has bailado este veranito, veranitos anteriores, y que no paras de bailarlo. Ahora al ritmo de la 100.8 FM, al ritmo de DJ Session FM con servidor Álvaro DJ, Álvaro DJ contigo. Vamos con otra cosita, nos vamos hasta el plato Namer Chu, que ya está aquí rodando a 33 revoluciones por minuto, porque va a sonar nada más y nada menos que el señor Contras y el señor Joan Colova. Esto seguro que lo vas a bailar. Sí, sí, yo creo que sí. Ey, clásico, clásico, la luna. Colova, Contras. Escúchalo, báilalo, disfrútalo. DJ Session FM. Still, we were walking